¿Qué tal, amigos? Yo soy Pater. Los invito a escuchar La Cava. Disfruta una selección de música y comentarios sobre el jazz, rhythm and blues y música de diversos países. Te espero todos los martes a partir de las 23 horas por Radio Más, la radio de los veracruzanos.